Buenos días, señor. ¿Le interesa la última enciclopedia del mercado? Viene con fotos en color. El mundo evoluciona. Accede a un notario online y asesórate de forma gratuita por videoconferencia en portalnotarial.es. Si vas a comprar una casa, montar una empresa o quieres disponer de las copias online de tus documentos notariales, entra en portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca. 12 de la noche, 3 minutos. Gracias, Esmeralda. Agencias de viaje repuntan en reservas y viajes para esta temporada de vacaciones de receso escolar. Franci Roballo. Edwin Arana, representante de las agencias de viaje de la ciudad de Ibagué, señaló que con esta semana de receso escolar se han reactivado los empleos para este importante sector y ya se tienen algunos destinos predilectos por los ibaguereños para viajar durante estos días. Bueno, se mueve mucho el tema de San Andrés, a pesar de los costos, porque pues San Andrés tiene unas restricciones en cuanto a ocupación hotelera. Para la semana de receso pues tenemos programadas excursiones hacia ese territorio, lo que son las zonas de Tolú, Coveñas. Para el caso del departamento del Tolima, están ingresando bastantes turistas a municipios como Melgar, Espinal, Carmen de Apicalá, Honda e Ibagué. 12 de la noche, 4 minutos, 115 mil millones de pesos destinó el gobierno nacional para otorgar créditos a pequeños empresarios en el país a interés muy bajo. César Augusto González. El presidente de Bancoldes, Javier Díaz Fajardo, da a conocer lo que es esta línea de crédito que pone a su disposición especialmente para las microempresas y la economía para la gente en su segunda fase, al igual que la internacionalización de la economía del departamento. Estamos lanzando Economía para la Gente 2, su versión adelante, por 115 mil millones de pesos. Y todos encaminados a llevarle crédito en las mejores condiciones posibles a las microempresas del país. Únicamente microempresas. Nosotros en otras líneas trabajamos con la pequeña empresa, la mediana empresa, la gran empresa, pero Economía para la Gente lleva ese sello distintivo, es para la microempresa. Economía para la Gente da un plazo de 3 años para que los pequeños empresarios paguen el crédito con tasa de intereses del 0.3%. Desde el 1 de noviembre, Aguas de Cartagena suspenderá el servicio a morosos. Esta decisión se aplica luego de que la Comisión de Regulación de Agua Potable levantara las medidas transitorias por el COVID-19. Erix Montoya. A partir del 1 de noviembre, Aguas de Cartagena suspenderá el servicio de acueducto a sus usuarios residenciales que no estén al día con el pago de las facturas. Esta decisión se aplica luego que la Comisión de Regulación de Agua Potable, mediante resolución 955, levantara las medidas regulatorias transitorias establecidas en marzo del año pasado a las empresas de servicios públicos de acueducto a fin de garantizar el acceso al agua a las familias colombianas durante la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del COVID-19. Los clientes que por la crisis económica que ha desatado la actual realidad no puedan ponerse al día con todas sus facturas vencidas, tiene la posibilidad de realizar convenios de pago para que la deuda sea diferida en cómodas cuotas con el pago de una cuota inicial especial. Y en el mundo, la hija del gobernador del departamento paraguayo de Ambahuay y otras 3 personas fueron asesinadas cuando viajaban a bordo de un automóvil en la ciudad de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil, en un nuevo episodio de violencia en la antesala de las elecciones municipales. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. ¿Sabes qué pasa si tomas 2 cucharaditas de Birma al día? Que se refuerza y regula tu sistema inmunológico, haciendo que las defensas naturales de tu cuerpo estén listas para enfrentarse y defenderse de las enfermedades. Hace más de 30 años se creó Birm, modulador y equilibrante del sistema inmune de origen natural. De venta en Farmatodo y en las principales farmacias homeopáticas. Es un fitoterapéutico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Registro sanitario en Bima PVN 2018-000-2623. Patente US725-01-80-B2. Uso terapéutico. Inmunomodulador. Equilibra y modula el sistema inmune. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. 12 de la noche, 7 minutos. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Por ti moveré. Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, Mundo de Soluciones. Caracol Radio, más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo. Bienvenidos a el Top Caracol, una edición más nuevamente con ustedes. Vicente Moros, Aleida Salcedo, que hoy también está maluquita, la saludamos a la distancia. Vicente, buenas noches. ¿Qué tal, Tato? Y a todos los oyentes del Top Caracol, aquí estamos con la plataforma de música, de entretenimiento. Rico poder compartir cada fin de semana con todos ustedes, y más cuando se inicia esta semana de receso, y sabemos que hay mucha gente que hasta ahora todavía no se ha acostado. Eso es, Vicente, y es pertinente arrancar con noticias de la música. Obviamente vamos a buscar la canción más importante esta noche. Usted haga sus apuestas y cuéntenos para usted cuál sería esa canción. Y le pongo ya mismo un adelanto de Adele, porque Adele, que usted sabe que es gigante en la música, pues nos mostró esta semana un adelanto de un nuevo sencillo que se llama Easy On Me, y pues es la estrella pop más importante de los últimos años. Desde 2019 nos contó que iba a tener su álbum llamado 30, el que se espera pues ya una publicación publicación más, acuérdese que lo último que tuvimos ella en 2015 se llamó 25, y la cantante británica pues ya nos dijo, vea, voy a tener una canción, se va a publicar la próxima semana, la compositora ya está lista y preparada, puso un tweet y puso ese fragmento y pues ya tiene 33 años y bueno, en lo que aparece como una imagen conduciendo induciendo de inducir a conducir, hay mucho trecho. Sí, total. O sea, está, ¿cómo se dice inducir? No, es que no quiero decir meter, pero bueno, listo. Meter un cassette. Mete un cassette en el equipo de la música de un carro y ahí sí, pues. Es clásica. Sí, chévere, me gustó esa referencia clásica de los cassettes. No sé si las nuevas generaciones con todo esto de las plataformas tengan claro lo que es un cassette, pero antes se tenía la música en un pequeño cuadradito. Elemento pequeño de disposición, elemento de grabación del siglo pasado. Cassette. Eso. Y ahí, bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Y entonces la noticia para esta semana es que Adele reaparece, que apareció también muy linda en diferentes publicaciones, en Vogue, sí, en la revista, y que además pues nos dice que viene renovada y trae nueva canción, y como le cuento, se llama así, se llama Easy on Me. Y sigamos hablando de mujeres, más no de traiciones. La cubana Celia Cruz sigue dando de qué hablar ahora. Imagínese que las partituras de Celia Cruz, con las cuales ella hacía sus presentaciones por el mundo, fueron donadas a distintas universidades, pero en especial a una en la Florida. Algunos arreglos musicales que fueron firmados por reconocidos artistas y compositores de la música quedarán a la mano ahora de los estudiantes de la Universidad de la Florida, quienes podrán descubrir cómo se hacían esas partituras, cómo tocaban la salsa, aprender más sobre la reina de la salsa, ese estilo particular y esos rayones que tenían las partituras, porque si bien es cierto, cuando uno va al conservatorio, las partituras quedan muy limpias, muy bonitas, muy bien impresas, hoy en día pues imprimen, antes los hacían a mano, pero los rayones con el lápiz rojo y los tachones, eso es lo que van a poder ver estos estudiantes con la guarachera Celia Cruz. Buena noticia para ellos. Buenísima. ¿Sabe que me gustó mucho? Alguna vez vi un documental de Ernesto Macauslan que mostraba cómo el Joey hacía la música y que se metía en el estudio y que empezaban sobre el camino. O sea, estaban en el estudio grabando y él decía, meta aquí unas trompetas, haga así, bájele aquí, sube acá. Y eso me pareció muy chévere. No sé si esas partituras traen eso o si al final, pues ya cuando está completa la canción, saca las partituras finalmente. Le pasaba igual que al maestro Jairo Varela. Ellos no estudiaron música, no saben de partituras ni escritura musical, pero sí cantaban y tenían un copy, y el copy era el que iba escribiendo la música. Y al final armaban ya toda la armonía para presentarse a la orquesta. Sí, pero es chévere, muy bueno. Tienen la música en la cabeza, lo que pasa es que no la saben escribir. Exactamente, eso es, pero me parece genial. Eso es de genios, finalmente, genial de genios. Finalmente, sí, así es. Listo, continuemos en este Top Caracol. ¿Y qué le parece si recibimos a nuestro compañero Cristian Gómez, que nos cuenta los nominados a los premios 40? Los premios 40 ya vienen, los 40 principales desde España, y aquí tenemos obviamente también sede de nuestro país, y pues ya están listos y preparados y son geniales, tengo la palabra genial, son muy buenos, cada año se celebran en España y tenemos un año más. ¿Qué tal, amigos del Top Caracol? Vamos a hablar de los 40 Music Awards, que anunció la fecha oficial de la nueva edición de los premios que celebran lo más popular de la música en España, América Latina y el pop mainstream. Pasemos a los nominados. Por artista o grupo del año están Ana Mena, Pablo Alborán, Vanessa Martín, C. Tangana y Lola Índigo. Recuérdame ahora que ya decidiste ir con él. Por álbum del año, Vértigo de Pablo Alborán, Ruido de fondos de Sidecars, Lo que me dé la gana de Dani Martin, 11 razones de Aitana y el madrileño, por uno de los favoritos de todos, C. Tangana. WhatsApp sin abrir, hablando de cosas que no dicen nada pa' ver si aún estás. Borracho en Miami, volando pa' la yo de vuelta a Madrid. Canción del año, Tú me dejaste de querer, de C. Tangana, La húngara y El niño de leche. Juramento eterno de sal, de Álvaro de Luna. Si hubieras querido, de Pablo Alborán. A un paso de la luna, de Ana Mena. Portales, de Dani Martín. Que queden tantas tardes, escondernos en portales, de comernos arrancándonos a besos, casedades. A Artista o grupo latino del año: Camilo, Tini, Dana Paola, Becky G y Sebastián Yatra. Por artista o grupo urbano están J Balvin, Justin Quiles, Rauw Alejandro, Jay Cortés y Karol G. Y esto es un juego, pero yo perdí en el tuyo. Si tú te haces, pero yo sé lo tuyo. En canción latina del año, Da Kitty de Bad Bunny y Jay Cortés. Pareja del año, de Sebastián Yatra y Mike Towers. Pepas de Farruko. Vida de Rico, de Camilo. Y Todo de Ti, de Rauw Alejandro. Esa es Dolce, esa es Bulgari. Cuando te lo quito, después te lo pari. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de Safari. La categoría internacional de los 40 Music Awards está liderada por Ed Sheeran, que suma 4 nominaciones, seguido de Olivia Rodrigo y de Kid Laroi con 3 y BTS, Dua Lipa, Imagine Dragons, Justin Bieber y Lil Nas X con 2. Dentro de las nominaciones más importantes están Artista o Grupo Internacional del Año, Imagine Dragons, BTS, Ed Sheeran, The Weeknd y Doja Cat. Canción del año, Dynamite de BTS, Driver's License de Olivia Rodrigo, Bad Habits de Ed Sheeran, Without You de The Kid Laroi y Montero de Call Me By Your Name de Lil Nas X. Las votaciones estarán disponibles hasta el 29 de octubre a través de los40.com. El evento se llevará a cabo de manera presencial el próximo 13 de noviembre y este año el eslogan de los premios es La música está en nuestra naturaleza. Esto fue todo acerca de los 40 Music Awards. Soy Cristian David Gómez y les deseo un feliz fin de semana. Chao, chao. Pues ahí están. Muchos colombianos participan en estos premios 40. Muy bien, muy bien. Seguimos. Muy bien. Vamos a la posición número 9. Le pertenece a Jesse Uribe y esta canción se llama Si me ven llorando. Los labios, vaciando muchas botellas, costumbre que coge a diario, a no recordarte. Si me ven llorando, si me ven tomando, es una mentira que se estén diciendo pronto pasará. Me ven sangrando, mi alma en mil pedazos. Maldita canción me hace doler el pecho, ya no puedo más. Solo el que lo sufre es el que entiende esta herida fatal. Si me ven llorando, si me ven tomando, es una mentira que se estén diciendo pronto pasará. Si me ven sangrando, mi alma en mil pedazos. Maldita canción me hace doler el pecho, ya no puedo más, ya no puedo más. Repítela, Rafa, Rafa. Ya me desgasté los labios, vaciando muchas botellas, costumbre que coge a diario, a no recordarte. Si me ven llorando, si me ven tomando, es una mentira que se estén diciendo pronto pasará. Si me ven sangrando, mi alma en mil pedazos. Maldita canción me hace doler el pecho, ya no puedo más. Solo el que lo sufre es el que entiende esta herida fatal. Si me ven llorando, si me ven tomando, es una mentira que se estén diciendo pronto pasará. Si me ven sangrando, mi alma en mil pedazos. Maldita canción me hace doler el pecho, ya no puedo más. Ya no puedo más. Si me ven llorando, la número 9 de este Top Caracol, música popular que se toma el gusto de la gente y que nosotros la traemos aquí. Si es noticia y es éxito, tiene que sonar en el Top Caracol. Así es tiempo de traer estrenos de la música y le tengo un estreno muy muy chévere en estos momentos porque tenemos a nada más y nada menos que Chucky Town, Lil Silvio y El Vega se unen con la Ros María para traernos una canción que se llama Morena. Nuevos sonidos que es tendencia en YouTube, ya tiene más de 500,000 visitas y hace solo un par de días se lanzó, está en tendencia, así que aquí está Morena de Chucky Town, Lil Silvio y El Vega y la Ros María. Lo que dije cuando te vi, yo no había visto cosa más buena, creo que desde que nací. ¿De dónde salió esa morena? Fue lo que dije cuando te vi, yo no había visto cosa más buena, creo que desde que nací. Tan linda que cuando la vi me sorprendió, porque mientras bailaba se mordía los labios. Nos quedamos solo ella y yo, muriendo de ganas porque me haga suyo. La agarré y se fue el orgullo, y guacarra que tú es tuyo. Una conexión fuera de órbita, donde me cogí bastaba un poco más. ¿De dónde salió esa morena? Fue lo que dije cuando te vi, yo no había visto cosa más buena, creo que desde que nací. ¿Y de dónde se le imaginaba cómo tanto amor sucedió? Y cuando lo besé por primera vez, todo en él cambió. Yo le tengo también otra combinación de artistas. El productor Tainy vuelve a romper las barreras creativas y esta vez ha reunido a dos artistas, pero muy, muy diferentes. La colaboración que siempre la ha tenido es de la superestrella mundial Bad Bunny. Y resulta que ahora unió a Bad Bunny, imagínese a quién, a la mexicana Julieta Venegas. Sí, señor. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Pues se notaba raro, no sé, me pareció como extraño, pero bueno, pues, de todo tenemos que ver en el mundo de la música. Así es, y esta canción se llama Lo Siento Bebé. Este es el primer sencillo de su primer álbum de estudio titulado Data, el cual espera ser estrenado muy pronto. Y aquí lo dejamos a consideración de todos ustedes. No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche, solo era una más, una noche linda, algo especial. Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente. Tú y yo cambió el singular, sin miedo papito, ven y dame más. Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres a este mundo. Fluye ahora, ven conmigo, no intentes definirlo y ven acá, amor, ven acá. Ven acá y déjame entrar. Ven acá, amor, ven acá. Ven acá y déjame entrar. Lo siento, bebé. Tenemos más canciones que llegan por aquí. Fonseca junto a Gracie y Cali y el Dandy sacaron una canción que se llama 2005, que tal vez sea una fecha importante para estos tres exponentes de la música. También está en tendencia en nuestro país en estos momentos. Anuncian y nos muestran también un video y quiero que ustedes oigan a esta hora 2005 de Fonseca, Gracie, Cali y el Dandy. Recuerdo esa canción que tanto te gustaba, recuerdo cada noche como la cantabas, recuerdo que te vi, se paralizó el mundo y en un segundo encontré tu voz. Ay, qué fácil se nos fueron 15 años, qué fácil nos volvimos dos extraños, y ahora que tú no estás recuerdo tu canción. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos, y aunque hoy estemos tan lejos sigo escuchando tu voz. Quisiera darte la mano y poder gritar que te amo. Mi vida, yo te prometo que aún está vivo este amor. Regresa ya, por favor. Yo te prometo que no es casualidad volvernos a encontrar, donde siempre tú sabes dónde. Tú y yo tenemos que hablar, volvamos a empezar, que un amor de verdad no rompe. Te mando flores pa' que adornes tu casa. Dime qué pasa si hoy nos vamos a un tip. especial haciendo recuerdo bonito. Ya, te mando flores pa' que adorne tu casi nada. Reemplazo un amor tan infinito. Que si la vida se pasa, pase estando juntitos. Quiero encontrarte en mis sueños. Que me levantes a besos. Y aunque hoy estemos tan lejos, sigo escuchando tu voz. Quisiera darte la mano y poder gritar que te amo. Mi vida, yo te prometo que aún está vivo este amor. Regresa ya, por favor. Hey, yo también recuerdo cuando Fonseca, 2005, esta combinación de artistas cada vez se da más y más. Bueno, hay uno que sí se mantiene firme en el género romántico y es Ricardo Arjona. Después del disco Blanco, grabado en los emblemáticos de los estudios Abbey Road en Londres, fue Ricardo Arjona, el cantautor latino más emblemático de las últimas décadas, estrenó el pasado viernes 8 de octubre su nuevo álbum. Antes era El Blanco y ahora estrenó El Negro. Ahora Arjona quizás sea el único sobreviviente que se ha mantenido firme con su trabajo, con esa música romántica. El cantautor se ha reinventado con un sonido de los años 60, recuperando la esencia de la música, como esa baladita, esa música romántica, y ha lanzado esta canción que se llama Yo Me Vi, que es como una especie de autorretrato. La primera canción viene acompañada de un videoclip de su grabación y de una sesión de autor donde Arjona explica cómo la escribió y el porqué de esta canción, que la estrenamos también aquí en el Top Caracol. Se llama Yo Me Vi. Con maniquí. Yo me vi, vi belche en la camiseta y un milico en bayoneta persiguiéndome a morir. Yo me vi de transporte colectivo, de bandera alternativo y el futuro un bisturí. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 31 minutos. Hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Den el blanco con Flexartrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el BIM. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El exdefensa antioqueño Andrés Orozco, quien fue campeón con la selección de nuestro país en la Copa América del 2001 y quien hoy maneja el equipo sub-20 de Envigado, destacó el aporte del técnico Reinaldo Rueda al trabajo de la selección absoluta que disputa las eliminatorias. Le da continuidad a la gran mayoría de jugadores. Otros vienen incursionando, como el caso de Cuesta, jugadores importantes e interesantes. Y de todas maneras es una etapa difícil porque estás en eliminatoria, triple jornada, donde tienes poco para trabajar. Obviamente que hay que abonarle lo que aconteció en la Copa América anterior, pero pienso yo que tenemos un buen entrenador, un buen proceso, un buen equipo que nos lleva a ilusionarnos. Creo que vienen dos partidos claves, como son de Brasil y de Ecuador, para poder seguir ascendiendo en la tabla, poder asegurar un lugar y ya con más calma preparar, si Dios quiere, un mundial. Hoy Colombia recibirá, después de las 4 de la tarde, a Brasil, en una fecha más de esta jornada triple de eliminatorias al Mundial Qatar 2022. El equipo nacional ocupa la quinta posición de esta tabla con 14 puntos, superado por Brasil que tiene 29, seguido por Argentina con 19, Ecuador y Uruguay con 16 puntos. El exjugador del Barcelona, Xavi Hernández, ha tomado la decisión de desmascararse de todos los rumores que le sitúan como alternativa de sustitución a Ronald Koeman en el banquillo del Barcelona. Actualmente la leyenda del club azulgrana está centrado en su trabajo como técnico del Al Salad de Arabia Saudita. Sin embargo, el club ya sabe, y sobre todo ahora que ha retomado el contacto con el presidente Joan Laporta, que el futbolista español estaría dispuesto a asumir el reto de entrenar ahora sí al Barça, si se le presentara una solicitud formal. Este sábado, Xavi ha concedido una entrevista a TV Española para conversar sobre la gran final de la Nations League, que será disputada entre España y Francia este domingo en San Siro, además de abordar el trabajo de Luis Enrique con la plantilla de La Roja, en el cual resalta la inclusión de las jóvenes estrellas del club azulgrana. Sobre la pregunta directa si le gustaría asumir el reto, contestó: no sé dónde me llevaría mi futuro, pero estoy abierto a cualquier posibilidad. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo, te entregamos lo mejor de ti. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando la receta que más te gusta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 35 minutos. ¿Quieres comprar algo que viste en internet? ¡Cero dudas! Con la tarjeta de crédito cero del Banco Popular puedes comprar en línea con cero pesos en la cuota de manejo y casillero internacional. Pídela hoy en línea con cero papeles en www.bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Aprobación sujeta a las políticas de crédito del Banco Popular. Encuentra cargos e información en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Too sexy for this chain, too sexy for your game, too sexy for this fame, yeah, yeah. I'm too sexy for the trap, too sexy for that cap, too sexy for that jack, yeah, yeah. Okay, alright, that's fine, okay. Okay, I'm feeling too sexy to accept requests, way too sexy. And I'm way too sexy to go unprotected, way too sexy. And she popped a Tesla, now she gonna let you. Choo-choo. Okay, alright, that's fine, okay. Think we got too sexy for that metro housing, way too sexy. Diamond popped out, almost swallowed 60,000, 60 pieces. Section need more things in here, I like it crowded, hey. Whoa, whoa. Yeah, I like it crowded. Oh, you like the boy? Well, tell me what you like about him. You a turnt, a little thotty, ain't no wife about it. I'ma fuck her friends and send her back to metro housing. Yeah. I'm too sexy for this girl, too sexy for your girl, too sexy for this world, too sexy for this life, too sexy for that jack, yeah, yeah. I'm too sexy for this chain, too sexy for your game, too sexy for this fame, yeah, yeah. I'm too sexy for the trap, too sexy for that cap, too sexy for that jack, yeah, yeah. Yeah. I pop out, get ghosts on the bitch, you don't know where I went. Pray for all my dogs, all my niggas behind the fence. Drippin' in it, I'm spillin' in a new designer gear by a coaster. Pay attention to the detail, going two-tone on choker. Young niggas always ready to murk, some call them smokers. Young nigga have emotion, he don't make sure the car gets hit a 360, windmill when I left the scene. That's that action, her best work on her knees. Too sexy for this cash, too sexy for this surf, too sexy for these pills, I'm too sexy for this. I get cash wherever I fly, got bitches sexing on me. Money, cars, and all the jewelry make a bitch look sexy. I get cash wherever I fly, got bitches sexing on me. Yeah, wow, I'm too sexy for this sir, too sexy for your girl, too sexy for this world, too sexy for this ice, too sexy for that jack, yeah, yeah. I'm too sexy for this chain, too sexy for your game, too sexy for this fame, yeah, yeah. I'm too sexy for the trap, too sexy for that cap, too sexy for that jack, yeah, yeah. Yeah. Too sexy, yeah. Take count, yeah. Fitty, yeah. My neck, yeah. Bugatti, yeah. Red diamonds, yeah. Spaghetti, ooh. This paper, I shred it, yeah. I swindle, yeah. No sweating, yeah. I saw you, yeah. Begging, yeah. Oh, God damn, you pity. I ain't done spinning, yeah. No pin pinch, I spin it, yeah. Bags in that. Ahí está en la posición número 8 después de I'm Too Sexy, canción que conocimos en los 90 por Rise Fred. Tenemos a Drake con la canción Way Too Sexy, la manera de ser también sexy a esta hora en el Top Caracol. No nos queda muy bien hablar de esto usted ahí y yo, pues bueno, aunque los gustos son y los respetamos por montones, pero mejor sigamos y hablemos de otras cosas. Hablemos de baladas mejor. Hablemos de baladitas. Oiga, yo me sorprendí cuando empecé a buscar las efemérides y las fechas importantes de la música romántica con Nana Mouskouri. Resulta que ella fue muy exitosa en la década de los 90 con una canción que hizo a dúo con el español Julio Iglesias que se llama Sé que volverás. Yo pensé que Nana Mouskouri, pues, sí estaba veterana, pero no tanto. Nació en 1934 y tiene 86 años y sigue cantando. Enterísima, muy bien. Enterísima. Cantautora, cantautora griega, perdón, griega. Ok, aquí está. Tiene más de 300 millones de reproducciones y más de 300 millones de discos vendidos, como usted lo dijo, en cassettes y CDs. Yo también le tengo aquí fechas importantes de la música romántica. María Luisa Landín nació en México un 9 de octubre de 1921. Es conocida como la reina del bolero. Grabó Bolero, El Amor Perdido, ese bolero tan importante, Amor Perdido, de la autoría del puertorriqueño Pedro Flores, que después de Las Mañanitas es la canción más tocada en la historia de la radiodifusión mexicana y pues obviamente latinoamericana. Así que pilas con ese dato que está muy chévere. Nació el 9 de octubre de 1921 en Ciudad de México y falleció el 20 de junio de 2014 en Ciudad de México también. Amor Perdido, Dos Almas, y será por eso, serán las canciones por las que recordaremos también a María Luisa Landín aquí en el Top Caracol. Amor perdido, si como dicen es cierto que vives dichoso sin estuvimos buscando esas fechas importantes de la música romántica. Yo me encontré con una mujer que se llama Cecilia, o se llamaba Cecilia, Evangelina Sobredo Galanes, era su verdadero nombre, pero su nombre artístico Cecilia. Resulta que esta cantautora española de música romántica fue muy popular, sobre todo en la década de los 60 y de los 70. Nació el 11 de octubre de 1948, por eso la traemos a recordación aquí en el Top Caracol, y falleció el 2 de agosto de 1976, también en España. Canciones de ella, pues Dama Dama y Un Ramito de Violeta. Dama Dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor. Dama Dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vividor, ardiente admirador. Y cierro, Vicente, con Olga Guillot, que fue una cantante cubana de bolero popular de toda la, pues, en toda Latinoamérica, Estados Unidos y en Europa. Es ampliamente conocida y considerada como una de las figuras más importantes y emblemáticas de la historia del bolero y de la música romántica del siglo XX. Así que nació el 9 de octubre de 1922. Teníamos que obviamente referenciarla aquí en el Top Caracol. En Santiago de Cuba, falleció el 12 de julio de 2010 en Miami Beach, Florida, en Estados Unidos. Tú me acostumbraste, soy lo prohibido y miénteme. Aquí está Olga Guillot, también recordándola hoy en el Top Caracol. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Y con los sonidos de Olga Guillot continuamos en este Top Caracol. Vamos a la posición número 7. Le pertenece a Prince Royce, y la canción Lao a Lao. Yo que ya lo tuve todo y que no he tenido nada, te confieso que esa noche con tan solo una mirada me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convenció. Yo no necesito una mansión, un carro del año ni un millón, yo solo te quiere como yo, mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti. Yo, nadie te quiere como yo, baby, si estamos aquí yo te quiero toda pa' mí, pa' mí. Y tú y yo, juntito bajo el sol, necesito una mansión, un carro del año ni un millón. Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol, solo tú y yo. No tengo más que pedir. Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado. Contigo apretado, bailando una bachata al agua. Canción, un éxito en toda Latinoamérica, este tema de Prince Royce, que se llama Lao a Lao, en la número 7 de este Top Caracol de Caracol Radio. Y bueno, sigue la novela del señor Residente, ¿no? Sí, es una novela que yo no sé si terminen un par de canciones de ellos juntos, si de pronto si es que están distanciados, si de pronto si es que se están tirando así de esta manera, o pues también como le ha funcionado a J Balvin para hacer su merchandising, pero sin embargo, pues es algo que lo hemos visto toda la vida. No sé si te recuerda algunas otras peleas, Vicente, de la música. Por ejemplo, yo en el rock recuerdo mucho en 1992 la pelea de Guns N' Roses y Nirvana. Era una pelea que estaba, se daba y aparecía en las revistas, y uno le decía una cosa al otro, otro al otro. En Inglaterra también se dio con INXX y con Oasis, y Oasis con Blur. Eso es, de eso hemos tenido toda la vida. Claro, cuando salió Alexis Lozano del grupo Niche y creó Guayacán Orquesta, que los enfrentaban, por ejemplo, en las ferias de Cali, siempre habían problemas. Una vez hubo un enfrentamiento de ellos dos musicalmente hablando, y casualmente el sonido del grupo Niche y la tarima quedó a oscuras, se le fue toda la energía, y entonces decían que era sabotaje, que era que no se querían, eso por un lado. Y por ejemplo, la India con Marc Anthony, después de que grabaron la canción Vivir lo Nuestro, que los unió y que los hizo saborear el éxito, después cada uno la cantaba aparte, y no, que esa canción es mía, y terminaron peleados. Finalmente, estos sí pelearon. Vamos a ver si J Balvin y Residente están peleando o es una trampita que nos montaron. mandaron. Bueno, ahí vamos, sí, vamos a revisar también las primeras canciones, o cuál fue la primera canción de Residente. ¿La recuerda usted, Vicente? No. ¿Usted? Yo me acuerdo de Atrévete. Atrévete fue como la canción en la que conocimos a Calle 13, como que Calle 13, sí, vamos a ver, pero sé que hubo una canción, un par de canciones antes. Así que Marilyn nos cuenta cuál fue la primera canción de Residente aquí en el Top Caracol. Compañeros, ¿cómo están? Un saludo muy especial para ustedes y también para los oyentes del Top Caracol. Estos días se ha hablado mucho de la pelea aquí entre J Balvin y Residente, y por supuesto han salido a relucir canciones, premios y demás. ¿Pero ya escucharon la primera canción de Residente? Pues de eso les voy a hablar hoy. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Muchos recordamos cuando Residente inició en su carrera musical con Calle 13 junto a su hermano y productor Eduardo Cabra, y cantaban esta canción, Atrévete. Como máquina de feria, señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar. Pero antes de eso, René estuvo estudiando en Estados Unidos y España, y al regresar a su amado Puerto Rico es cuando inicia su carrera musical. Empieza a componer, a llevar sus letras a diferentes disqueras que ya empiezan a ver su talento. La primera canción radial de Residente junto a Calle 13 fue esta que vamos a escuchar, Se Vale Todo. Se vale todo en este sándwich de salchicha, se vale todo aunque pase con ficha, se vale todo, morena, trigueñita o hincha, se vale todo, todo, se vale todo, todo. Mira. En el año 2005 presentan esta canción que se vuelve el primer éxito de Calle 13 en Puerto Rico, aunque por estos lados nos llegó primero Atrévete. Este tema haría parte de su primer álbum titulado también Calle 13. Toca, te azota como la coca, te azota como té de hongo en la roca, tú eres una loca. Pero como siempre hay una primera vez para todo, quiero mostrarles el primer tema que compuso René, o Residente, que se editaría después en el año 2014 y se titula Tengo Hambre, una canción que escribió cuando ya se regresaba a Puerto Rico y estaba desesperado por no tener un trabajo fijo en la música. Yo presiento que hay una fucking bomba de tiempo en mi asiento, me siento o no me siento, tengo el culo todo grasiento, así que te dejo el espacio, mejor siéntate tú. Recordemos que Residente estuvo junto a Calle 13 hasta el año 2004, cuando ya veníamos venir su proyecto en solitario. Junto a Calle 13 ha ganado un total de 27 Latin Grammys, y en lo que va de su proyecto en solitario lleva 5 Grammys, que claramente va a crecer la cifra. Yo soy Marilyn León y hoy los dejo con la primera canción de Residente titulada Se Vale Todo Todo del año 2005 junto a Calle 13. Se vale todo, todo, se vale todo, todo, se vale todo en este sándwich de salchicha, se vale todo. Pues ahí está, la primera canción de Residente en este Top Caracol de Caracol Radio. Y sigamos con noticias. ¿Cómo les parece a los oyentes del Top Caracol y a usted, Tato, que Olga Tañón, que es una merenguera que conocemos mucho, o por lo menos la hemos escuchado nombrar alguna vez, le ha decidido dentro de su carrera artística rendirle un homenaje al Gran Combo de Puerto Rico? Resulta que ha tomado algunas canciones del Gran Combo de Puerto Rico y las volvió merengue. Inicia con las versiones de Brujería y A Chilipú, denominadas Brujería con Chili. Esto es solo un preámbulo de lo que el público, así como Adele hizo un adelanto, ella también hizo un adelanto. Ah, bien, muy bien. El homenaje al Gran Combo de Puerto Rico y al señor Rafael Itier, su fundador, incluirá 6 temas: Arroz con Habichuela, Brujería, No Hay Cama para Tanta Gente, El Jala Jala, A Chilipú y Los Tenis. Pronto también hará lanzamiento de este álbum. Vicente, vamos a ver a usted cómo le parece esta noticia, porque de verdad es no solamente insólita, sino también como que, como no le gustaría, ¿cómo le gustaría a usted morir? La primera pregunta. Pues a nadie le gustaría morirse, pero ¿a usted cómo le gustaría morir? Sí, esas conversaciones después de las 40 comienzan a presentarse. ¿Cómo le gustaría a usted? No, sí. A mí me gustaría dormido y no sentir nada, un infarto, una cosa así rapidito, sin dolor. ¿Y a usted? Ok, muchos dicen que, por ejemplo, haciendo su trabajo, que es lo que más quieren, ¿no? Algunos en la cancha, en el fútbol, otros, no sé, en el micrófono, en la radio. Uh-huh. Pero el señor Richie Faulkner, que es un guitarrista de Judas Priest, una banda de metal fuerte, pues le pasó algo muy fuerte estos días en un concierto que tuvo cerrando septiembre. Uh-huh. Él se ven los videos como está como confundido y angustiado durante la interpretación de la última canción del concierto, que era Painkiller. En ese momento, le cuento que su aorta se rompió y comenzó a derramar sangre en su cavidad torácica. Y esto llevó a que tuviera un aneurisma aórtico y pues bueno, él salió del concierto caminando, terminó la canción completa, Vicente. Se acabó el concierto, se fue caminando y se fue para el hospital inmediatamente. Tuvo después una cirugía de 10 horas y media y además pues fue triunfante, obviamente. Uh-huh. Y le fueron reemplazados algunas partes de su cuerpo por componentes mecánicos, pero sin embargo el señor casi se muere en el espectáculo y no paró nunca. Él sintió lo que estaba pasando, y usted, cuando uno ve los videos y toda la cosa, uno ve que él como que... ¿Cómo se llama? Él es la agrupación se llama Judas Priest. Uh-huh. y el guitarrista se llama Richie Faulkner. Y el señor pues resoplaba, como que uno lo veía como raro y toda la cosa, pero nunca dejó de tocar, y además tiene un solo la canción, y él seguía el solo y siguió perfecto. Increíble. Mucha gente, nadie notó lo que estaba pasando. Obviamente el señor ya se recuperó, ya se está recuperando y toda la cosa, pero imagínese esto, que usted le dé ese aneurisma, imagínese usted en un concierto o en su trabajo y tener esto, seguir derecho y ni siquiera parar, y después, bueno, me voy para el hospital. Pero no, si me llevan al hospital. Él no murió, afortunadamente, pero pues esta es una de esas cosas insólitas de amor al trabajo, Vicente. Indiscutiblemente. Eso es un hecho. Pasión por lo que se hace. Bueno, pasión. Seguimos en este Top Caracol. Vamos a la número 6. Le pertenece a Coldplay junto a BTS. Celebro esta canción porque me encanta. Van camino al número 1. Son número 1 ya en Billboard Hot 100. Se llama Coldplay junto a BTS, la canción My Universe. I lie and look up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 믿은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. Oh, the meaning and the power that's such a 길어진 그림자 속에서. And the fact that we can't be together, because we come from different sides. buena canción, buenos arreglos, refrescante, qué delicia para este fin de semana y para el inicio de la semana de receso estudiantil. Bueno, sí, señor. Pues, delicioso. Sí, señor. Nosotros no estudiamos, pero también vamos a hacer un receso, no mentiras. Pero les Aleida, Aleida. Vamos a hablar un poco más de rock y vamos a poner también un poco más de rock con Santiago Castro de Radioactiva, que nos cuenta y nos muestra los covers que le han hecho canciones compuestas por John Lennon, tanto solista como con los Beatles. Hay muchos covers y Santiago Castro pues se dio a la tarea de buscar algunos de esas canciones compuestas por John Lennon, tanto como solista como con los Beatles. Hey, ¿qué tal amigos del Top Caracol? ¿Cómo van? Espero que se encuentren bien y que pasen un gran fin de semana alentando a la Selección Colombia en estas eliminatorias de Qatar 2022, que es un camino bien complicado, pero obviamente junto a la mejor compañía que es la casa de la selección, Caracol Radio. Este fin de semana se celebra uno de los nacimientos más importantes en la historia de la música, porque estamos hablando de uno de los integrantes de la banda más importante del rock en el mundo, John Lennon de los Beatles. Y para el día de hoy, en el Top Caracol, vamos a traer algunos covers que se han interpretado a partir de las composiciones de Lennon, tanto como solista, tanto con los Beatles, para rendirle un homenaje a este gran artista. Comenzamos con una banda clásica, Aerosmith, que en estos días los estábamos recordando por su última vez que se presentó en Colombia hace ya 5 años. La banda de Steven Tyler y Joe Perry en 1978 hizo el cover de la canción Come Together. Siguiendo por lo clásico, es el turno de David Bowie, que además de reconocerlo por la versión que hizo de Imagine en su presentación en el Coliseo de Hong Kong, en 1974 se le midió hacer el cover de Across the Universe. Esta canción se encuentra en el álbum Young Americans. Si cambiamos algo de género, nos encontramos con el pop y con Cristina Aguilera, que hizo una versión muy sentida de una canción que refleja la infancia de Lennon cuando perdió a su madre. La canción todos la reconocen, se llama Mother. Ahora, si seguimos con algo de este milenio, les presentamos una versión que hace parte del álbum de Big Come Up, los Black Keys, que en el 2002, con ese sonido característico de garaje, lanzaron este cover de She Said, She Said. Volviendo a las canciones que compuso Lennon para interpretarlas como solista, llega una banda de bastante trayectoria como Duran Duran. En el 2007 lanzaron el cover de la canción Instant Karma.